No aguanto más, no aguanto más. Yo me voy para el campo, donde nací. Ahí no hay problema. La ciudad se quema. Está de bala. En el campo está la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba. Trae un palo pa' pegarle a la quimbomba. Hey. I wanna leave this place, cause they don't feel me. Party back home, that's where the real be. All night long, call me Lionel Richie. Dancing on the ceiling, like Lionel Richie. Got my stick. Está echando candela y donde quiera que te pare.